El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Los zorros del desierto de Sechura aúllan como demonios cuando llega la noche. ¿Sabes por qué? Para quebrar el silencio que tanto los aterroriza. ¿Qué tal, amigos oyentes de Mente Abierta Rock Ecuador? Después de esta corta semana pasada el feriado, por fin llegó sábado y es momento de arrancar con nuestro duelo mano a mano del día de hoy. Hoy tenemos preparado algo bien heavy para esta noche. Francis, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tal, Alejo? Y efectivamente, hoy estaremos enfrentando a dos de las agrupaciones más representativas de la escena metal ecuatoriana. Por un lado tenemos a los cuencanos Vasca y por el otro a los quiteños Metamorfosis. Así es, Francis, tendremos una dura guerra de heavy thrash metal. Así que sin más palabreo, arrancamos con Fuga Social de Metamorfosis. Ah. arrancamos con fuerza esta noche y lo hicimos con el tema Fuga Social de la banda quiteña Metamorfosis. La lírica de la canción habla acerca de lo complicado que es vivir en una sociedad que está constantemente acechándote para vencerte. Entonces, la mejor forma de realizarlo, en este caso, es saber escapar, pero aquí hay una incógnita, ¿cómo saber escapar del sistema? Continuamos con la banda vasca y su tema Resucita. Libertad, sentirás libertad. Este sencillo, sacado de su álbum titulado con el mismo nombre, es una fiel muestra de la calidad musical que posee Vasca. La complejidad de sus riffs, así como la secuencia armónica y rítmica que posee la canción, encajan perfecto con la letra, la cual narra la dura vida que muchas personas tienen que llevar y enfrentar en la calle, por diversas cuestiones, ya sean estas en su mayor parte económicas, así como también sociales. La ciudad, la vida y la realidad es una jungla llena de bestias. Si no eres lo suficientemente capaz, no sobrevivirás, el sistema te consumirá y tu esencia humana se perderá. Seguimos con el duelo y ahora va a Metamorfosis con el tema Mar Adentro. Ah. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar el tema Mar Adentro, que pertenece a la banda Metamorfosis. La canción pertenece al primer álbum lanzado por la banda ahí por el año del 2001, luego de la grande crisis que sufrió el Ecuador. El álbum se denomina Anónimo y contiene canciones como Autopsia, H o Sin Sentencia. Este álbum les abrió las puertas hacia los escenarios, que luego los compartirían con los tan recordados Héroes del Silencio, Ángeles del Infierno o Angra. Seguimos con el duelo mano a mano y ahora es el turno de Vasca y su sencillo Condenado. Thank you. El tema condenado nos habla claramente de la desfragmentación de la personalidad de alguien, algo que no a muchas personas nos ha pasado. Atravesar una crisis existencial en la cual no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o mal. Ese momento en el que nos preguntamos si somos buenas o malas personas. Aquel instante que atravesamos por una dualidad, por una guerra interna en donde nos hacemos preguntas y nos autointerrogamos muchas veces sin llegar a ningún lado. Es una condena vivir eternamente atrapado entre el cielo y el infierno, atrapado en la oscuridad, condenado a un viaje sin regreso. Seguimos el programa con Juan y el Halcón, que suene Metamorfosis. Roqueando y fue turno de Metamorfosis y su tema Juan y el Halcón. El tema tiene varias perspectivas, pero intentando darle una interpretación, es una metáfora que va de la mano con la opresión que sufre una persona por alguien más, que en este caso es un halcón. Es realmente un rol de poder que se le brinda a alguien que hace caso omiso a cualquier índole con tal de obtener lo deseado.

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Piensa rápido. Estamos al aire con mente abierta. Regresamos del espacio publicitario y antes de continuar con el duelo mano a mano entre Vasca y Metamorfosis, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra fanpage en Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador, en donde puedes enviarnos mensajes acerca de bandas que quieras escuchar en el programa. Continuamos con el tema Heavy Rock de Vasca. La frase, la música cura cosas que la medicina no puede. Y es verdad, a veces sentarse a escuchar un tema relajante te puede ayudar más que cualquier pastilla. Cantar una canción que desfogue lo que tienes dentro de tu pecho te puede sanar más que cualquier jarabe. Estar en un concierto y que Vasca toque heavy rock para que se arme el desmadre, sin duda ese pogo te hará sentir mejor que cualquier terapia. Viene nuevamente Metamorfosis con el tema Soledad Perfecta. precio al sufrimiento. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. He llegado al punto necio de la lógica. Es una pequeña parte de la canción Soledad Perfecta de la banda Metamorfosis. La canción es una constante dualidad entre lo que deseas y lo que quieres, entre lo que puedes y quieres, pero debes enfrentarte a la realidad. Y varias ocasiones esa realidad está marcada por una soledad. Algunas veces de manera positiva, pero en otras sin duda quisieras algo de compañía. Continuamos con el tema Viejo Bar de la banda cuencana Vasca. Aquellos que somos seguidores de Vasca, sabemos lo icónico que es este tema. Viejo Bar se ha convertido en un clásico del metal ecuatoriano. Sacado del álbum Tierras Nefastas, la canción nos narra las vivencias de alguien amante de la música y cómo esta representa una forma de vida para él. Sin duda, un tema que en todos los conciertos de Vasca, siempre que lo toquen, todo el público cantará a todo pulmón. Les recordamos a nuestros radioescuchas que nos pueden dejar sus sugerencias y comentarios en nuestra página de Facebook Mente Abierta Rock Ecuador. Así como también, si tienen una banda o material inédito que deseen presentar, escríbanos y estaremos promocionando su trabajo en nuestro programa. Vamos a seguir con Metamorfosis y el tema Anónimo. Bueno, mira. escuchamos a Metamorfosis y su tema anónimo, que lleva el nombre del álbum. Las canciones de la banda principalmente hace conciencia de cómo se lleva la sociedad y sus problemas. Así se interpreta esta canción, que cualquier individuo es anónimo o pasa desapercibido por el mundo. Continuamos con la canción Decisión de Vasca. Parece bastante simples. En fin, la firmeza y determinación al momento de inclinarse por uno de los dos lados de la balanza puede ser crucial, ya que determinará si el camino que escogimos fue el idóneo o el incorrecto, y esto nos perseguirá para toda la vida, llenándola de completa felicidad o arrastrando un tumulto de desgracia. Lastimosamente se nos acabó el duelo de mano a mano del día de hoy, pero no se olviden de sintonizarnos el próximo sábado a la misma hora a través de 940 AM o por medio de www.radiocce.com. También recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Esta noche les ha hablado su buen amigo Francis y su compañero de fórmula Alejo. Antes de despedirnos, Francis, les dejamos con Sin Sentencia de la banda Metamorfosis para equilibrar las cargas. Disfruten del fin de semana y hablamos el próximo sábado. ¡Chao! Los mismos.